Ahora sí, nos encontramos en línea con Diosnel. Diosnel, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, como estábamos diciendo, la situación que están viviendo hoy por hoy, tanto vos como el Tano Narduli nuevamente, a pesar de los sobreseimientos, contanos cómo estás atravesando y cómo están atravesando este momento y, bueno, cuáles son las expectativas que hay en relación a esta situación. Mira, el problema que estamos teniendo es una persecución política. Uh-huh. Se nota de lejos que es una persecución política, porque si dos juezas ya te dieron el sobreseimiento y después el fiscal, que es Luis Vasco, este famoso fiscal, uh-huh, que en el 99 pidió que no se condene a Videla, o sea que vos fijate qué clase de fiscal nos tocó a nosotros, ¿no? Sigue apelando y bueno, esta vez cayó a otro despacho de una jueza que nos llamó directamente a juicio oral. Uh-huh. No te voy a decir que no estoy preocupado, estoy un poco preocupado porque la verdad que siempre nosotros decimos que los que luchamos por nuestro derecho siempre no persigues, como criminalizando la protesta social, pero bueno, nosotros seguiremos luchando, no vamos a bajar los brazos tampoco por el susto que pueda tener uno, por el miedo que pueda tener uno. Nosotros lo que hicimos es solidarizarlo con los compañeros y bueno, no es nada que el gobierno le parece que la solidaridad hay que mandarlos presos. Bueno, aunque la solidaridad ellos matan. La respuesta del Estado en cualquier lugar de la Argentina a esos no es solamente acá en Capital. Desgraciadamente, nosotros en Capital tenemos el cachatore, porque también ustedes, no sé si vieron el cómo lo desalojaron al predio del Papa Francisco. Uh-huh. Con topadora, que la sociedad tenía que haberlo repudiado. Si no quiere repudiar, si está a favor de que desalojen, que no repudien eso, pero que se hubiera repudiado esa cosa de que nunca más estaba pidiendo que nos pase. Volver a ver a topadora cómo estaba tirando la casa es como decir, se encarnó Cachatore por Macri, o sea que sí, se encarnó directamente, es eso la palabra, que es que Macri es el segundo Cachatore. Bueno, no. Así que estamos, pero te digo, como militante del Frente Popular de Santillán y como referente de mi barrio de la Villa 20, seguiremos luchando. Así que nos vamos a presentar al juicio oral y vamos a ver qué es lo que decide la nueva jueza que eligieron. No. Porque la verdad que es una vergüenza para la justicia directamente de tenernos así, porque éramos seis los que teníamos causa. Cuatro ya fueron sobreseídos. ¿Por qué? Porque son punteros políticos. Dos son punteros políticos de Aníbal Fernández y dos son de Macri. Ajá. Mientras que este famoso Pitu Salvatierra está en todos los canales ahí dando cátedra de la falta de vivienda y todo. Uh-huh. O sea que mientras que a nosotros nos persigue políticamente. La verdad, bueno, son cosas que pasa y desgraciadamente lo que a mí me preocupa es que está avanzando, no es que está haciendo por Diosnel y Narduli. Esto está haciendo, mostrando a las organizaciones sociales que la persecución política y la criminalización de la protesta social avanza, como va, también estamos pensando de que la topadora va a avanzar. Uh-huh. Porque ya empezaron. Así que, bueno, en esa situación estamos, mi familia, mis hijos están preocupados el tema del juicio, pero yo lo que le dije a ellos, que se queden tranquilos, que tienen que estar orgullosos, pase lo que pase, porque no, nosotros nunca, yo por lo menos como papá, nunca le hice pasar vergüenza a nadie. Solamente si me mandan ahí, me va a mandar por defender el derecho de ustedes, el derecho de la gente y el derecho mío. Así que si hay que condenarlo a lo que pide su derecho, que se le cumpla, bueno, la verdad que estamos mal. Bueno, que siempre estamos mal, porque la justicia para los pobres no nunca existió. Siempre la cárcel se llena de los de pobres, mientras que los que afanan y los que Salgueiro me dice, no puedo creer lo que está pasando, Dios. Mi hermano hace 4 años que yo lo enterré y sobreseguieron a todos los policías por falta de mérito, siendo que la pericia balística que hizo la gendarmería dio positivo de 99,99%, que la bala que mató a mi hermano era de una escopeta calibrada. Claro. O sea que, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es la justicia acá? Me dice, porque si ustedes que fueron a solidarizarse con los compañeros, que fueron a preguntar si necesitaba algo, le pasaban agua, le van a llevar a un juicio oral, mientras que mi hermano está enterrado con los dos compañeros más, la policía quedaron todos sobreseídos. Entonces son esas cosas que te da un poco de indignación, de decir, bueno, pero es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Igual, vamos a seguir luchando, tampoco le vamos a bajar los brazos y decirle, bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Tampoco le va a salir gratis la persecución política que está llevando en contra de todos los luchadores populares. Pues vuelvo a decir, no es en contra de Narduli ni tampoco mía. Es en contra de todas las organizaciones sociales. Como que quiere dejar un antecedente de decir, mirá lo que pasa cuando salgan a pedir o a reclamar su derecho.